Visítanos en Río Casino o juega en línea en sportium.com.co y podrás ganarte un espectacular Audi A3. Promoción válida hasta el 15 de octubre. Aplican términos y condiciones. Más información en sportium.com.co. Río Casino. Autoriza Coljuegos. Bien bellacoso. Que levante la mano para el que no fornique. El joven medio soso y ella quiere pique. No le interesa, no quiere tique. Solo quiere bailar y que no la complique. Quiero que me salpique. Dime dónde quieres que me ubique. Yo no sé mañana, dijo Luis Enrique. Por eso no hago preguntas ni quiero que explique. Yo voy pa' Simota. Baby, está buenota. Ese chichito no se nota. Parece un Nokia en el perreo, no se agota. Te voy a confesar que tú eres mi crush hace rato. No sé si tienes caso o tienes gato. Tranquila, más que yo no te delato. Nada de story, nada de retrato. Pero si estás cerca, yo te rato. Bailando tienes un talento innato. Te vi y se me derritió el gelato. Hoy vamos a romper el cuento más barato. Porque si toca, toca. Y hay que darle. Está caliente y se quiere sentarle. A casa hoy se llega tarde. Que Dios me cuide, pero no me guarde. Bien, bien, bien, bien, bellacoso. Bien, bien, bien, bien, bellacoso. Bien, bien, bien, bien. Bien, bien, bien, bien, bellacoso. Bien, bellacosas, están las tandas de la Mega al aire en ese momento con Serna DJ. ¿Y ustedes qué andan haciendo mientras escuchan las tandas? ¿Están manejando o están bebiendo? Ella quiere más, yo te doy más. Muñequita linda, ven pa' acá. Si tú no vienes, yo voy pa' allá. Ella quiere que la haga sudar. Ella quiere, voy a darle, pa' que sienta el, y de nuevo el, Ay mamacita, te cuento que tú me motivas. Y que al mirarte no puedo tragar saliva. Porque con todo esto mami que usted tiene. Yo quiero conquistarla porque sé que me conviene. Es que ella tiene algo sensual que me hipnotiza. Que sin quererlo todo me lo paraliza. Vete mamita que te quiero complacer. Disfrutando plenamente de lo que quieras hacer. Ella quiere voy a darle pa' que siento el y de nuevo Ella quiere más, yo le doy más. Muñequita linda, ven pa' acá. Si tú no vienes, yo voy pa' allá. Ella quiere que la haga sudar. Ella quiere voy a darle pa' que sienta el y de nuevo se hace la loca y por dentro está que se muere. Ella quiere acción, compasión, lo prefiere. Dime mamacita si disfruta, porque de cualquier manera que a mí me gusta. Tengo muchas novias. Muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, ey. Pero no hay boda, Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra. Me la voy a llevar la toa pa' un VIP, un VIP, ey. Saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie. Say cheese, ey. Que sonrían las que ya les metí en un VIP, un VIP, ey. Saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie. Say cheese, que sonrían las que ya se olvidaron de mí. Me gustan mucho las Gabriela, las Patricia, las Nicole, la Sofía. Mi primera novia en Kinder María y mi primer amor se llamaba Talía. Tengo una colombiana que me escribe todos los días y una mexicana que ni yo sabía. Otra en San Antonio que me quiere todavía y las dos PR que todavía son mías. Una dominicana que juega bombón, juega bombón. La de Barcelona que vino en avión. Y dice que mi bicho está cabrón. Yo dejo que jueguen con mi corazón. Quisiera mudarme con todas por una mansión. El día que me case te envío la invitación. Muchacho, deja eso. Ey, Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias. Hoy tengo una, mañana otra. Ey, pero no hay poda. Titi me preguntó si tengo muchas novias. Ey, ey, muchas novias. Hoy tengo una, mañana otra. Titi me preguntó. Muchacho, ¿y para qué tú quieres tanta novia? Me la voy a llevar la toa pa' un VIP, ey. Saluden a Titi, vamos a tirar un selfie. Say cheese, ey. Que sonrían las que ya les metí en un VIP, ey. Saluden a Titi, vamos a tirar un las que ya se olvidaron de mí. Oye, muchacho, el diablo azaroso. Suéltese más vivir que tú tienes en la calle. Búscate una mujer seria para ti. Muchacho, el diablo, coño. Yo quisiera enamorarme, pero no puedo. Pero no puedo. Sorry, yo no confío, yo no confío. Nah, ni a mí mismo confío. Si quieres quedarte hoy que hace frío y mañana te vas. Nah, muchas quieren mi baby, baby. Quieren tener mi primogénito. Ey, y llevarse el crédito. Ya me aburrí y quiero un totito inédito. Uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo, uno ey. Nuevo. Hazle caso a tu amiga, ya tiene razón. Yo voy a romperte el corazón. Voy a romperte el corazón. Ey, no te enamores de mí. No te enamores de mí. Sorry, yo soy así. Ey, no sé por qué soy así. Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón. Yo voy a romperte el corazón, voy a romperte el corazón. No te enamores de mí, no te enamores de mí. No, sorry, yo soy así. Ya, no quiero ser así, no. ¿Quién dijo que la felicidad no se descarga? ¡Marica, en serio! Descárgala como La Mega Oficial. Haremos que sea una parte favorita de tu vida. ¿Me lo prometen? ¡Te lo demostramos! Nos conocemos muy bien. Te vamos a dar lo mejor. ¡Ay, listo! La Mega Oficial. Descárgala, La Mega Oficial. ¡Ojo a esto! Disponible en Play Store y App Store. Disponible en Play Store y App Store. Play Store y App Store. Respiren, tomen aire, porque todavía nos queda bastante en las tandas de La Mega. Aquí estamos con Serna DJ mezclando para todos nosotros. Mr. Brian, quien les habla esta noche. Todavía está joven, todavía nos queda. ¡Vamos! De La Mega, y prepárense porque vamos con un perreo para volver loco y loca a todos. Esto es un perreo de esos que te vuelve loca. Esto es un perreo de esos que te vuelve loca. Esto es un perreo de esos que te vuelve loca. Serna DJ. Esto es un perreo de esos que te vuelve loca. Esto es un perreo de esos que te vuelve loca. Esto es un perreo de esos que te vuelve loca. Dale lento. Dale lento. Patura, patura, patura, patura, patura, patura, patura, patura, patura, patura, patura, patura, patura, patura, patura, patura, patura, patura, patura, patura, patura, patura, patura, patura, patura, patura, patura, patura, patura, patura, patura, patura, patura, patura, patura, patura, patura, patura, patura, patura, patura, patura, patura, patura, patura, patura, patura, patura, patura, patura, patura, patura, patura, patura, patura, patura, patura, patura, patura, patura, patura, patura, patura, patura, patura, patura, patura, patura, patura, patura, patura, patura, patura, patura, patura, patura, patura, patura, patura, patura, patura, patura, patura, patura, patura, patura, patura, patura, patura, patura, patura, patura, patura, patura, patura, patura, patura, patura, patura, patura, patura, patura, patura, patura, patura, patura, patura, patura, patura, patura, patura, patura, patura, patura, patura, patura, patura, patura, patura, patura, patura, patura, patura, patura, patura, patura

que estoy suelta como gavete. Me dice papi que esta noche tú estás al garete. Dale papi que estoy suelta como gavete. Se andan cazando el hotel y los mozalbete. Que se tiren que estoy suelta como gavete. Hay una pile que en la tarde pa' despete. Que se aliten que estoy suelta como gavete. Entonces tírate bien suelta como gavete. Salió mal que estoy suelta como yo gavete. Yo soy su gato, ella es mi gata en celo. Quiero pa' que se muevan las yales, ho, pa' activar los anormales, dale, ay no, dale, don, dale, ¿cuál es esa? Pa' que se muevan las yales, ¿quién se está durmiendo? Pa' activar los anormales, prepárense para saltar, para brincar, las manos arriba con Serna DJ. La Mega Cali. Tal soltera está de moda, por eso ya no se enamora. Tal soltera está de moda, por eso no va a cambiar. Que tal soltera está de moda, por eso ya no se enamora. Tal soltera está de moda, por eso no va a cambiar. Se enamora, está soltera, está de moda, por eso no va a cambiar. Está soltera, está de moda, por eso ya no se enamora. Está soltera, está de moda, por eso no va a cambiar. Se cansó de los embustes y a su vida le hizo un ajuste. Hey, si la ves en la disco con la tega, no te asustes. Puesta para el problema, así que no la busques. Llévala a volar como decía Tito. Ese culo el traje le queda chiquito. La leona no está puesta pa' gatito. Ey, y sin ti le va bonito. Hoy se siente coqueta, siempre activa, nunca quieta. Todas las moñas son violetas, el corazón no tiene dieta. Ey, pa' que ningún cabrón se meta. Sale buen drip otra vez. Te pichó todas las llamadas y todos los texts. Tú no entiendes que hace rato lo dijo next. La nena está haciendo más tique que el ex. Ponte, ponte pa' la vuelta que yo voy pa' el par. Si no nos vemos, mami, en el hasta el par. Ponte pa' el problema, dale, déjate ver. Lo que aquí empezamos lo matamos en el motel. Ahora suelta por ahí, yo estoy suelto por acá. Hacer de wiki wiki como dice yo vida. Soltó el corazón, sacó a pasear la maldad. Ella es lo que quiere joder, vacilar. Solito pa' romper la disco, ella es lo que quiere joder, vacilar. Dale hasta abajo, pa' abajo sin parar. Que estar soltera está de moda, hace lo que quiere y que se joda. Estar soltera está de moda, ella no le va a bajar. Estar soltera está de moda, por eso ella no se enamora. Estar soltera está de moda, por eso no va a cambiar. Calentándote, yo calentándome. Tú dices que tú eres brava, eso lo quiero ver. Sigue bailando, sigue buscándome. Que te voy a pegar bien duro contra la pared. Calentándote, yo calentándome. Tú dices que tú eres brava, eso lo quiero ver. Sigue bailando, sigue buscándome. Que te voy a pegar bien duro contra la pared. Yeah. me give you one time. She loving it so much, she a bit fancy, doll. All them a me, tell me give you two time. That's how when me start, see the girl I get wild. Three time, me give you the wickedest one. She loving that style and she love the profile. Four time, me give her that grind. Step with the local loads in her mind. Fuego, fuego, fuego. Setting girl up all fuego. Anytime she want me, she set it on fuego. Forget de it. Día, de noche, me llama. Night and day. Me quiere de nuevo en mi cama. A mí no me. No fue suficiente una vez. Ahora de día, de noche, me llama. ¿Cómo? Tú estás más clara, dice que fue. Ya me tienes contra la pared. Pide una vez, pide dos, pide tres. Ustedes están escuchando las tandas de la Mega. Se acaban de llegar a la emisora, bienvenidos. Son las tandas de la Mega, estamos todos los fines de semana desde las 7 de la noche hasta las 6 de la mañana. No paramos. Serna DJ mezclando para todos ustedes. Quien les habla, Mr. Brian Radio. ¿Ya quieren dormir? ¿O quieren un poquito más? Dos puntos más. Vamos. Seguimos. Con las tandas de la Mega. Catalina, Catalina, y a la atada en lava. None of them lava, lava, could I describe her? When they man, them she whine and grind her. She a the killer, the man, them killer. When you see the Catalina, say you're in a danger. Big body girl, on the printer. Kill you with a wine, rock slider. Real girl that, not a joker. Bad girl tonight, same girl tomorrow. Right by me by it, till the sun come up. One, two, three, girl a bow for the arrow. Now me no lend me a borrow. None of them bad like you. She got the wickedest slam like bubbly, bubbly, bada, bubbly, bubbly, bada, bubbly, bubbly, bada, be now where you go. Bubbly, bubbly, bada, bub, bub, bub. Catalina, Catalina, where you go? Ponme la mano aquí, Catalina, que le tengo fría. Ponme la mano aquí, Catalina, que yo la tengo fría. Porque la música es buena. Go drunk undercover, girl, move. Yes, you got a lot of style and pattern, and you better than bad girl, boy. None of them bad like you. She got the wicked Islam like you. You get me better than mad like you. Catalina, Catalina, where you do? Ponme la mano aquí, Catalina, que la tengo fría. Ponme la mano aquí, Catalina, que yo la tengo fría. Ponme la mano aquí, Catalina, si no yo me voy a morir. La Mega en Instagram. Arroba la Mega Cali. Arroba la Mega Cali. La Mega. Gracias a las tandas de la Mega que se vienen con DJ Eri, DJ oficial de la Mega. Lo presento de una vez. Vámonos con toda en estas tandas de fin de semana. Súbanle el volumen al radio, que esto se va a poner bueno. Se enamora, está en soltera, está de moda, por eso ya no se enamora. Porque está en soltera, está de moda, por eso ya no se enamora. Está en soltera, está de moda, por eso no va a cambiar. Está en soltera, está de moda, por eso ya no se enamora. Está en soltera, está de moda, por eso no va a cambiar. He visto más de una cantando esta canción a todo pulmón porque estar soltera está de moda. Ok, ¿ustedes qué dicen? Súbanle, súbanle el volumen al radio. Son las tandas de la Mega. ¿Con qué nos vamos? Se castiga sin piedad, te vienes y te vas. Ella y las amigas son una sociedad y saben lo que va a pasar por un tío si se da. Es soledad, está en la soledad, se castiga sin piedad, te vienes y te vas. Ella y las amigas son una

está con traje y cuando se ha visto por ti en el booty aquí el espero usa los panty amor. Una par no aguantan presión y la tienen bloqueada. Un par de psycho en Tokia. No brega en la calle, pero está vaquea. La baby está muy dura, pa' mí que está vaquea. Chiquitita pero grandota. En la uni buena nota. Niña buena se le nota. Pero le aprieta la nota. Se hace la que no me conoce. Pero en mi cama se lo mete en cuatro y en todita las poses. Mala como entera, nadie se entera. Con par de amigas. Todas solteras, siempre la verán pa' que ella siga. Se hace la que no me conoce. Pero en mi cama se volvió un piso como la 512. Pa' que yo la pruebe y cuando yo la toco eso llueve ahí. Ella se vestió y yo la desvestí. Nunca dice no, siempre dice sí. Cuando quiere bailar, le demos una sota. Ella se pone loca. Ella lo que quiere es peinarse y arreglarse. Llega a la disco a soltarse. Que si me conoce dice no, oh, pero sabe bien que sí. Y ella lo mezcla con alcohol, oh, como cuando yo le di. Y en todas las voces preguntan y dicen voces. El contacto tiene voce. Y siempre después de las 11 o 12 tira pa' que yo la pruebe. Se pone olorosa y me gusta como huele. Mataron privado pa' que nadie la vele. Se puso bonita porque sabe que hoy se bebe. A portarse mal pa' sentirse bien. No quería fumar pero le dio al pen. Una Barbie pero no busco un Ken. Siempre le llego cuando dice ven. Pa' portarse mal, se viste bien. Dice la verdad y a veces miente también. Apaga las notificaciones en el cel. La tiene lo suyo pero quiere joder. Y yo le di por el expreso. Ella en el cuello de beso. Le hice tiempo como un preso. Si la ven no la hablé de eso. Yeah. Si es la que no me conoce. Aquella noche fue mentira, dije que yo te amaba. Pa' sentirlo adentro de ti. De tus sentimientos quiero nada. No fue para que te acostumbrara. Pero me llamas si quieres sexo. Si tú sabes que conmigo tú te vas. Que no te hace sonreír. Pobrecita, oye, cuando tú te vas. Pero por tu mente a mí me encanta verte ir. Y ahorita ahí conmigo tú te vas. Que ya ni te hace venir. Bebecita, oye, cuando tú te vas. Pero por tu mente a mí me encanta verte ir. Siempre estás triste, triste. Yo no sé pa' qué tú te envolviste. Te enamoraste y loco esta chiste. Cuesta no te diste. Ese daño más tú misma te lo hiciste. A ti yo siempre te estoy esperando. ¿Cuándo? Yo no sé lo que tú estás pensando. Regresa que la hora está pasando. El tiempo se te está acabando. Si no pues entonces vete volando. Tú no te mereces que te falle. Y no te lo haces como yo sé el detalle. Dime que tú quieres que te guaye. Calla que no se entere nadie. Tú no sabes cuánto yo te adoro. Tú eres mi princesa, mami, tú eres mi tesoro. Si no te valora, mami, pues yo te valoro. Porque siempre quiero darte con las cuatro manos de oro. Tú diablo, tú eres mi kilo y yo soy tu Pablo. Te moja cuando te hablo. Y te pongo en cuatro. Mi demonía, te quedaste, tú estás errónea. Diabólica, se viste toda de negro, gótica. No hay orden mujer, me dame todos los tatuajes en mi piel. Bebiendo codeína, y tu nalga son mi heroína. Baby, tú eres una diabla, y tú tienes cara de que te gusta ser infiel. Y te quiero en mi cama, y tú quieres que yo traicione a mi mujer. Baby, tú sabes que conmigo tú te vas, porque no te hace sonreír. Bebecita, odio cuando tú te vas, pero por tu nalga a mí me encanta verte. A través de las redes sociales también se pueden reportar, envíen con quienes están su parche, etiquétennos @lamegacali. Ahí estamos con ustedes, son las tandas las tandas de DJ Eri, súbale. Esta noche no hay quien la coja. Y si decides quedarte conmigo, no para que sea tú misma la testigo. Esto es para que veas aún no la pido. Solo una cosa te pido. Que si decides quedarte conmigo, no es para que sea tú misma la testigo. Esto es para que veas aún no la pido. Solo una cosa te pido. Y dime qué te dan, tu ma y tu pa y es tu casa. Yo quisiera no ver una amenaza. Tu pai en tu casa, yo quisiera no ver una amenaza. Se apaga sola, para que se vale bailar ahora. Pasarse su trago se toma, esta noche no hay quien la coja. Y si decide quedarse contigo, no es para que sea tú misma la testigo. Esto es para que veas a un colombido. Solo una cosa te pido. Véngase y comiente, que yo no quiero que se me cantarlo a todo pulmón, que ya se viene lo bueno, a bailar. Con unos parceros dañándome la cabeza, borracho con el corazón malo, caminando solo, me la encontré a ella, mujer tan bella, yo con una botella, me dejé dar fácil, caí en las garras de ella. El corazón, ya no creo en el amor, ahora por ti. mi despecho. En la lluvia, en la calle sin techo. Pensando por qué te fuiste, mujer. Que te hice yo que no vas a morir. Tan bella, yo con una botella me deben de dar fácil. Caí en las garras de ella. Cuando apenas salió, las niñas en redes sociales, mejor dicho, moviendo ese booty. Y esta de J Balvin, me gusta el reggaetón. ¿A cuántos les gusta el reggaetón? Y por eso escuchan la Mega 92.5. Son las tandas de DJ Eri. Suénalo, acá y aceléralo. Todo el mundo está abajo y se mira ese booty. Pégalo, me mató la vibra. Hasta ahora y gozatelo. Métele esa zoom, mami, como dice tío. Ya tú sabes quiénes son. Me resuelto el botón. Dios bendiga el reggaetón, man. Hasta abajo así soy yo. Yankee Pasta me inspiró. Bajo fuerte como Ron. Falla con mi pantalón bailando reggaetón. No se lo voy a negar. Si la mujer pide, pues yo le voy a dar. No se lo voy a negar. Si la mujer pide, pues yo le voy a dar. El reggaetón la pone friki. Se pega como Kiki. Como Yaga con el wiki wiki. La vida loca como Ricky. No te la de piqui. Que yo te he visto fumando clip. Tú sabes quiénes son. Me resuelto el botón. Dios bendiga el reggaetón. Amén. Hasta abajo así soy yo, Yankee Pasta me inspiró, bajo fuerte como Ron, Ron, y si el pueblo pide, no se lo va a negar,

cómo se menea. Como se maneja. Estas son las tandas de la Mega con el DJ Paul Urrego Puga. Yeah.